Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y estamos leyendo la Biblia y vamos a leer la lectura de junio 9. Vamos a leer Proverbios 20 y 21. So, vamos a comenzar con el capítulo 20 de Proverbios. El vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Hacen que la gente pierda el control de sí mismo. Y todos sabemos que sí es verdad, que el vino enloquece a alguna gente, ¿no? El enojo del rey es como el refugio de un león. El que lo provoca puede perder la vida. Ahora, no tenemos rey porque somos una democracia. Y tenemos líderes que nos representan a nosotros, ¿no? Y una de las cosas, si se acuerda cuando... Una de las razones por qué los Estados Unidos se rebeló contra Inglaterra es por la falta de representación y con pagando taxes, ¿no? So, nosotros somos una democracia y por eso podemos cambiarle a representar lo que nosotros vivimos, ¿no? El enojo del gobierno es como el rugido de león. El que provoca puede perder la vida. So, si usted se va en contra del gobierno, dicen que el gobierno de los Estados Unidos lo hacen semejante como a un perro dormido, un perro grandísimo dormido en el porch, ¿no? O afuera de su casa, que pasa la gente, pero y el perro por no levantarse, pero cuando se levanta el perro, huyale, ¿no? El que evita la contienda es digno de respeto, pero el insensato se mete de lleno en ella. En la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha, buscará alimento y no se encontrará nada. Un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de las demás. Son muchos a los que uno considera amigos, pero ¿quién encontrará a uno digno de confianza? Y eso para mí tiene mucho sentido, ¿no? Son muchos los que uno considera amigos, pero ¿quién encontrará uno digno de confianza? Yo tengo amigos que los considero muy buenos amigos, pero no los considero gente de confianza. Yo he tratado de tener confianza con alguna de estas gentes y parece que uno los dice algo y al ratito ya todos lo saben, ¿no? Y es algo triste, ¿no? Pero ahora vamos a darle vuelta a la tortilla, como dice. ¿Cuántos de nosotros nos dicen algo y nosotros volteamos y lo decimos, ¿no? Yo por lo menos me muerdo la lengua, ¿no? Porque antes que me digan algo, mejor les digo que no me digan si quieren que se los guarde, porque entonces se hace una atadura para nosotros también. El hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Cuando el rey se sienta en el tribunal, descubre el mal con solo mirar. ¿Quién se atreve a decir, he hecho siempre lo correcto, nunca he pecado? Pesas falsas y medidas adúlteras, ambas cosas las detesta el Señor. Y no estamos hablando ahora, el gobierno regula todas las pesas y todo eso, ¿no? Pero estamos hablando de cómo juzgamos nosotros a la gente, ¿no? Basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Los oídos para oír, los ojos para ver, todos ellos los hizo el Señor. No les des rienda suelta al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. La diligencia, ¿no? El comprador dice malo y caro, pero luego se va y presume el buen negocio que hizo. Y esa es una tendencia de nosotros, los americanos casi no tienen esa tendencia, ¿no? De ir a una tienda y le dice, da el precio de 14, dice, te doy 10, te doy 9, ¿no? Y en los mercados, en los países europeos, en los países centroamericanos, en Asia, algunas veces la gente ya está tan acostumbrado a esto que todo el placer de ir a comprar es... comprar lo más barato de lo que pagó, ¿no? El oro y las joyas lo enriquecen a uno, pero vale mucho más que el que mide sus palabras. El que le retengan hasta la camisa al que sirva de fiador de las deudas de otro. sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás, pero después será como llenarse la boca de arena. Wow. Busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. El chismoso no es digno de confianza. No busques la amistad del que habla demasiado. Ahora, a lo mismo que vamos, dice que el justo trata lo imposible de no meterse en guerra, ¿no? Pero hay guerras que uno no se las busca, sino que le viene. Como dice en inglés, bring it on, baby, because I'm ready. Let's take it to the street. So, pero uno tiene que siempre buscar la manera de salirse de esas guerras, o si no, si hay que pelear la guerra, uno tiene que hacerlo con sabiduría, ¿no? El chismoso no es digno de confianza. No busque la amistad del que habla demasiado. Al que se atreve a maldecir el papá o la mamá, no se le apagará la lámpara en medio de la más terrible oscuridad. Las riquezas conseguidas fácilmente no llegan a feliz término. No te vengues quien te haga daño. Deja eso en manos del Señor y Él te hará vencedor. El Señor detesta el uso de pesas falsas y condena el uso de balanzas adúlteras. El Señor tiene en unas manos el destino del ser humano. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida? Queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego lo reconsidera. El rey sabio abierta a los perversos y los aplasta con la rueda del molino. El rey sabio avienta a los perversos y los aplasta con una rueda de molino. El espíritu de una persona es la lámpara del Señor, revela lo que hay dentro de cada uno. Si un rey tiene fiel amor y lealtad, se mantendrá en el poder y el fiel amor sostendrá su trono. El joven se le admira por su fuerza y el anciano se le respeta por sus canas. El castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Los canales del riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Muchos de nosotros, dice la Biblia, que el corazón es engañoso. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero los resultados son malos, ¿no? Al Señor le agrada más que uno ser porte bien y sea justo que los sacrificios. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecados. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen se afan llevan al fracaso. Disculpe. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen de afán llegan al fracaso. Una de las cosas importantes, si usted tiene una meta en su iglesia, digamos que usted tiene 100 miembros, pero su iglesia nada más tiene capacidad para 50, y usted tiene meta de agarrar algo más grande, o digamos que usted quiere más libertad. Usted renta de alguien y lo tienen sujetado a las reglas que ellos quieren. Entonces usted quiere una meta más. Entonces pónganle en plan cómo vamos nosotros a hacer lo posible, ¿no? Después póngaselo en las manos de Dios, pero no sujete a la gente a llevar una carga que usted tampoco ni ellos van a poder mantener por muy largo tiempo, ¿no? Los perversos siempre se están trabajando, siempre están tratando de engañar a los demás, pero la gente buena es honesta y justa. Es mejor vivir en un rincón de la azotea que en casa grande con una mujer regañosa. La gente mala es cruel, jamás tiene compasión de sus semejantes. Castiga al irrespetuoso y eso servirá de ejemplo para los demás. Pero una pequeña reprimenda es suficiente para el sabio aprenda. El justo Dios observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. El justo Dios observa y la casa del perverso y lo condena a la ruina. El que se niega a tenerle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando lo necesite. ¿Cuántos de nosotros tenemos dinero en el banco, tenemos un carro y menospreciamos a la gente algunas veces cuando necesitan nuestra ayuda, ¿no? Un regalo en secreto calma el enojo. en una propina en secreto alivia la furia más grande. Y este proverbio, si lo pusiéramos más en práctica contra los enemigos, tuviéramos más éxito. ¿Se imaginas que usted se haya peleado con la hermana Chonte, no sé, estoy o la hermana Cruz, ¿no? Estoy diciendo lo que se me viene a la mente. Estoy haciendo como los profetas en la televisión que dicen: María, tienes cáncer y Dios te ha sanado. Que algunas veces sí creo, pero otras veces pienso que Marías hay millones y millones de Marías tienen cáncer. So, escogen nombres que ellos saben de que para alegrar a la gente, ¿no? Supongamos María, pues digamos María. Digamos María está enojada con la hermana Cruz. Y si María y fuera al Swami, digamos, porque ustedes sabemos que ese es donde nosotros compramos. O digamos que no fuera al Swami, estuviera un poquito más y vieran el especial, digamos, en el mall, ¿no? Y iba pasando Victoria's Secret y habían unas lociones que a ella le gustaban, las envolvía y llevaba a la hermana Cruz y le dijo: hermana, discúlpeme, aquí está algo que Dios me dijo que le trajera. ¿Se imaginas qué? ¿Qué dijera la hermana Cruz, ¿no? Los perversos pagarán por el mal que les hacen a los justos, los deshonestos por el mal que le hacen a los que les honra. Es mejor vivir en un desierto que en una esposa problemática y regañona. Yo creo que eso algunas veces lo que me asusta algunas veces al matrimonio, ¿no? Que me vaya a encontrar una esposa regañona y yo no soy muy bueno para aguantar los regañones, ¿no? El sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. El que se esfuerza por ser justo y fiel encontrará riquezas y honor. El sabio logra conquistar una ciudad defendida por gente fuerte y destruir las murallas de los que confían en ellas. El que mide sus palabras evita problemas. Burlón es el hombre del orgulloso y arrogante. Se comporta con mucha insolencia. El perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar, todo el día se dedica a codiciar, en cambio el justo es generoso. Al Señor no se le agradan los sacrificios de los perversos porque los ofrendan por interés. El testigo mentiroso será destruido, el que haga caso se destruirá con él. El perverso solo hace muecas con la cara, el que es honrado vive honestamente. Ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen hombre es más importante que el oro o la plata. Hasta ahí vamos a terminar, aunque era el estaba tan bueno esto que seguí leyendo hasta el versículo 22, pero hasta ahí vamos a terminar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos o escríbanos a Marcos o info@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga y que me lo siga proveyendo todo lo que usted necesita para su ministerio y para su iglesia. Amén.